no entiendo cómo me pudiste fallar. Si mi amor era tuyo, tuyo y nada más. No sé cuál fue la razón. Yo vivía para ti. Empecé a dudar, hablando a escondidas siempre al celular. Amor, tú dime con quién. Trato de pensar en qué bardié, bebé, y no sé. Te lo juro, no sé. Pero no aguanto más. No entiendo cómo me pudiste fallar. Empecé a dudar, hablando a escondidas siempre al celular. Amor, tú dime con quién. Trato de pensar en qué bardié, bebé, y no sé. Te lo juro, no sé. Pero no hay.